Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, la situación de la infancia en la Argentina actual, con Nélida Cerbone. Antes hablabas de estas tensiones que ante cada problemática se establecen de acuerdo a cómo uno se plante, se ubique frente al tema. Y acá estás mencionando una institución que es el Poder Judicial, que seguramente no habrá sido fácil que adecue su mirada a una problemática que a lo mejor estaba muy pautada en términos descontextualizados a esa realidad, a ese marco de los 90 que acabas de describir. Exactamente. ¿Cómo fue ese diálogo, ese vínculo, ese trayecto en común con los juzgados? Y bueno, fue hecho con mucho cuidado para no ser nosotros disruptivos en un medio que quizás no estaría o no estaba preparado, pero empezamos como a, por ejemplo, ellos empezaron a conocer la existencia de nuestro servicio y a derivarnos a familias. Y entonces veíamos que muchas veces las familias venían derivadas casi como una situación de castigo, porque sentían que era la imposición, que si no venían, evidentemente podían tener más sanciones, podían ser más expulsados. Entonces, una primera medida nuestra fue, primero mandábamos informes escritos con las normas con las que uno en general se dirige a las instituciones judiciales. Protocolarmente. Burocráticamente, administrativistamente. Para no romper eso que es una forma de funcionamiento. Sí, claro. Entonces mandamos informes y después ya tuvimos comunicaciones telefónicas. Gradualmente se hizo más personal hasta tener comunicaciones personales y poder trabajar a veces con los secretarios de juzgados o con las asistentes sociales de los juzgados, que tienen una función importantísima. Bueno, cómo diagramar estrategias para ayudar a estas familias que a veces, muchas veces, en el juzgado de paz, por ejemplo, de Avellaneda, que es un juzgado que está muy cerca de la sede donde nosotros trabajamos, bueno, muchas veces recibían denuncias de las escuelas por niños que no eran tratados adecuadamente. Ajá. Pero ¿qué pasaba? Estaban las escuelas en la disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿No podemos nosotros contener? ¿A quién acudimos? ¿Es bueno acudir al juzgado o no? Entonces teníamos que trabajar por un lado con las escuelas y por otro lado con los juzgados. Y esto fue fuerte, fue difícil, pero fue no. Sigue siendo fuerte y sigue siendo difícil, porque la situación sigue. Creo que ahora pasamos de atender a familias organizadas a atender familias con casos de mucha dificultad, familias totalmente desmembradas, muchos casos de muertes de padres por HIV, que yo no sé si eso es tan conocido, aunque los datos del INDEC también figuran, ¿no? Padres y madres muy jóvenes, madres y padres adolescentes que dejaban a sus hijos al cuidado de las abuelas, como te decía, o de la familia. Migraciones de un lugar a otro, no solamente migraciones cercanas, de un lugar a otro por pérdida de la casa. El largo proceso recesivo iniciado en 1998 fue empujando a franjas cada vez más importantes de la clase media por debajo de la línea de la pobreza. Este fenómeno tuvo su manifestación más extrema con el estallido económico provocado por la salida de la convertibilidad. De esta forma, la pobreza, que hacia el segundo trimestre de 1998 alcanzaba al 30,3% de la población del conurbano bonaerense, creció un 13% hacia fines de 2001 y alcanzó su pico máximo en octubre de 2002 con el 64,4%. Y en los últimos años, lo que nosotros estamos viendo, que empezamos a atender a partir del 2001 familias de clase media empobrecida. ya no familias con tanta marginación y tantas crisis sociales, sino familias que tenían su organización y que el impacto de la desocupación, la pérdida del sistema de salud, hizo, bueno, fue un impacto terrible realmente. Y entonces, bueno, hay estudios sobre eso, cómo fue cambiando a lo largo de la década del 90 y a principios del siglo XXI la consulta. Con ese 2001 que marcó como que una fue bisagra, bravísimo, claro. Antes y un después en ese convulsionado contexto, claro, de 10 años de los 90 que pasaron de la forma como acabas de sintetizar tan dramáticamente. Neria, acudo porque nos quedan poquitos minutos. Ajá. A tu síntesis didáctica para cuando hay que definir esto de el ser niño. Vos planteas en el artículo que hay una diversidad de modos para leer ese ser niños, pero hay que pensarlo en términos de diferencias culturales. Sí. ¿Qué querés decir con esto? Creo que justamente hay muchas formas de ser niño y que uno no puede pensar en ser niño como una situación general y que el ser niño merece una mirada particularizadora de ese niño, de ese grupo social y cultural en el que ese niño está, y que no hay un niño o una niña, sino hay muchos niños y niñas, hay muchas infancias y que tienen que ver con los muchos grupos en donde ellos están insertos. Y que yo creo que lo que pasa con los niños es muy semejante a lo que pasa con las familias y con lo que pasa con las escuelas. La síntesis última, que es lo que yo más pienso últimamente, es que yo creo que hay una dificultad por tantos cambios, muy positivos y también cambios negativos, hay una dificultad para tramitar psíquicamente tantos cambios y para poder elaborar tanto dolor por tantos cambios, porque ir de pautas tradicionales a otras pautas implican perder lo de antes e incorporar lo nuevo. Esos procesos de cambios, pérdidas, uh-huh, aun cuando sea por cosas nuevas, implican un proceso de dolor, que es el dolor del crecimiento, de perder lo que uno tenía antes, el dolor de perder cosas fundamentales que nunca más van a venir, situaciones de dolor que son parte de vivir, y que a mí me parece que hay una dificultad en todos nosotros como sociedad de poder sentir ese dolor, y que eso muchas veces se transforma en disrupción, en violencia, que me parece que es como un antídoto del dolor. Y bueno, eso me parece que es algo que yo pienso mucho, que investigamos mucho, y que sería bueno poder pensar eso para instrumentar también acciones que impliquen que se contenga el dolor y que ayude a contener y a tramitar el dolor y no exacerbar la disrupción. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Agustín Alejandro, Eduardo Alperí, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Julián Marini, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Sukodolski, Natalia Yadikian. Locuciones María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica, Gustavo Weingorting. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Tramas.